la niterita, trae del booty. Rompe la playa con la papa cuti. Te sienta tú a sudar, sube la temperatura, te sube la calentura, nena, burra, nena, vuelto se pone caliente. Hace calor, hace calor, hace calor. Hace calor, hace calor, hace calor. Playa va por el traje, baño el tornazo, el sol. Soquita, quita, quita, quita el pantalón. Desordenado.